Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy nos acompañan en las finas arenas de la playa Wifi los mismísimos Sex Museum. Se ha quedado ahí cogido, el Miguel. Sí. Pues buenas lo que toque y bienvenidos a La Isla de Encanta, un día más. Este es el 353, ya van unos pocos. Y hoy estamos de auténtico lujo, estás ahí rodeado. Solo nos falta uno de los E-Museum. Sí, hubiéramos ya roto la night. Sí, estamos con SER Museum aquí en la playa Wifi prácticamente en pleno. Está Loza, hola Loza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Arrímate al micrófono. Me arrimo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo y con mis compañeros. Es la primera que viene Loza. Sí, sí. A Fernando ya notará que se ha roto un mito. Sí. Además, hay como muy buenas vibraciones aquí. Así está, muy bien, ¿eh? Julio lo ha dicho, está también Fernando, que bueno, es pues ya los que nos sigáis ya le conocéis sobradamente. Se alquila un islote cercano y nada, y de cuando en cuando nos da una alegría y se deja caer por aquí. Con argumentos de los más variopintos. La última vez estuviste por aquello de la fiesta del Agapo, que fue hace 3 semanas. Sí, señor. Y hoy, pues para hablar del nuevo disco de SER Museum, vuelve a estar con nosotros Marta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Ahí está un poco lejos del micro, pero no sí, pasa nada. No le fuerza la posición. No le fuerza la posición. ¿Qué tal, Marta? Pues guay. Tú hacía tiempo que no venías. Yo vengo en las oficiales de SER Museum. Sí, que sí. Todavía no tengo la habilidad de Fernando de meterse en cualquier piel evento y sacar ahí todo. Yo venía toda a hablar de mi libro. ¿Cómo se mimetiza el tío, eh? ¿Cómo ahí? Es un cabrón, este es un genio. Y también está con nosotros Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo vengo obligado. Yo normalmente no voy a ningún lado porque, ¿para qué? Si va Fernando y siempre habla solo él. Que se sepa desde el principio. Claro. Yo vengo obligado, como te voy a cantar, pues obligado. Pues sí, habéis oído bien. Pero un placer, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, es un gustazo que estés tú también hoy aquí con nosotros. Miguel ha dicho que tiene que cantar, pues sí, majetes, que lo sepáis, hoy pues SER Museum nos van a regalar con un par de canciones en gloriosa Chique Session. Tenemos un despliegue del copón aquí a la sombra de aunque no lo parezca, Bocotero. Ya habrá fotos, vosotros lo atestiguaremos. No lo veis de momento, pero ya lo veréis. Hay todo tipo de instrumentos, de lo más variopinto, y en unos minutos pues vamos a escuchar algunas de las nuevas canciones de SER Museum aquí en directo desde la Isla de Encanta. La que ha abierto el programa de hoy es Again and Again, que es la que también titula vuestro disco, y que la primera vez que la escuché, con ese comienzo que tiene ahí un poco obsesivo y tal, pues me parecía un poco como un grupo de rock alemán de los años 70. Sí, qué bueno. Sí, señor, tío. Sí, la intención es que sea un poco hipnótico, realmente. Ese rollo lo llevamos también. Sí, sí, a mí uno de mis productores favoritos del mundo mundial es el que hacía casi todos los discos de todo el rollo del crowd rock, o sea, todo ese rollo. Y todavía recordamos el momento en el que vimos un vídeo de Can con Demo Suzuki, y entonces pensamos, ese es el rollo que Miguel tiene que coger, y Marta empezó, ¡fuera la camiseta, fuera la camiseta! Entonces empezó el periodo de Miguel. Pero yo aprovechando que estoy aquí en la playa, prefiero ir de Keith Richards, me voy a subir al Cocotero ahora, y a ver qué pasa. Pues creo que estoy un poco más pasar. Ágil, pero bueno, a lo probaremos. A ver qué pasa. No, os lo comentaba porque muchas veces, quizá por desconocimiento, por no haber escuchado demasiado vuestras canciones, siempre se os puede asociar en un momento dado a un grupo de rock de guitarras, ¿no? Pues sí, de tono setentero y tal, pero con ese punto garaje, ese punto punk que siempre habéis tenido, ¿no? Pero este tipo de asociaciones pueden parecer un poco traídas por los pelos. Y a mí, ya te digo, esa canción, ese inicio me recuerda a Neu. Sí. Pues de puta madre, tío, vamos. A nosotros nos sale un poco ese a mí en concreto de forma natural. O sea, tampoco es algo que yo, más que ser una teclista súper clásica, el rollo setentero, rock and rollero, siempre me ha gustado un poco más experimental, y inevitablemente llegas a ese... O sea, si te gusta la música a los 60, a los 70 y experimental, pues estás ahí, ¿no? Marta tocando el órgano sale más de la mentalidad alemana que de un negro de Nueva Orleans. Sí, además, sí, tengo abuela alemana, o sea que... ¿En serio? Sí, sí. Anda. Se nota. Eso desde los sonidos o la intensidad, el rollo, es otro rollo. A Marta le dices, dale swing, y dice, ella piensa, ¿cómo se dirá swing en alemán? Swingen. Fuerte. Swingen, sí, señor. Bueno, pues hechas las presentaciones, como veis, la cosa promete más que bastante. Vamos a seguir escuchando canciones. De entrada, que sepáis que SER Museum tienen un nuevo disco, se titula Again and Again. Habéis escuchado uno de los temitas y podréis escuchar un montón más este jueves, Julito. Sí, señor. Tienen una cita este jueves en la Sala del Sol. Que parece ¿Qué cita es? ¿A qué hora es? Porque eso... Pues, a partir de las 10:30. 10:30. Con Electric Fence de teloneros. De bueno, de compartimiento. Bueno, sí, de grupo compañero. Sí, eso de teloneros. De celebración del rock and roll, que va a ser eso. Tenemos muchas ganas de presentar en Madrid. Normal, aunque no por falta de conciertos en la ciudad, sino por ganas de que la piña escuche vuestras nuevas canciones, ¿no? Porque es habitual, se os puede ver pues dos o tres veces al año aquí en vuestra patria chica. Sí, en Madrid no tocamos demasiado. La verdad es que ha habido épocas que, por cada vez que tocamos en Madrid, tocamos, por ejemplo, en Euskadi 6 o 10, o en Galicia. O sea, Madrid siempre se nos ha hecho un poco... Siempre ha sido un poco dura. No hemos pillado ahí una buena conexión. Sí, es que además realmente cuando tocas en Madrid solo tocas en la ciudad de Madrid. No hay la posibilidad de tocar en otros sitios, a las afueras o... En Madrid siempre tiene que ser céntrico porque si no la gente no va. Y sí, eso es lo que dice Fernando. Tú te vas a Euskadi y la gente se hace 100 kilómetros, 60 sin ningún problema, y te ven en 3 semanas por las 3 veces que vas. Nosotros ha habido 2 ciudades que a lo largo de la historia de esa excursión se han creído que éramos de allí. Una era Vigo, durante años incluso en Madrid pensaba, nosotros creíamos que erais gallegos. Y la otra, Vitoria. Entonces ha habido mucho... Hemos llegado a un punto en el que casi hemos cobrado una subvención hace este diciembre por ser grupo vasco. Y al final se dieron cuenta de que éramos de Madrid. Que veas de qué va el rollo. Ahora entiendo por qué el otro día llevaba chapela. Cuando me crucé contigo por la calle. Chapela, Fernando con la chapela. Bueno, y de los conciertos de Madrid, ¿habéis superado el tema de los móviles? ¿Los habéis apagado finalmente o seguís aceptando llamadas antes del concierto? Ese es el cabrón de Javi, tío. Es verdad, el tío es que es capaz de entre canción y canción hablar con alguien ahí rápidamente. Compro. Incluso tocar en los ensayos tocando y que con el móvil en la oreja en el otro lado. Así, el móvil en la oreja y tocando. Lo ha hecho. Como diciendo más bajo. Compro, vendo. Eso ha sido hace poco. Sí. No he dado crédito, estamos ahí como... Pero... Eso hay que grabarlo en vídeo para que se vea. O sea, pues rompe un mito eso de que los hombres no pueden hacer 2 cosas a la vez. Hostia. Él sí puede. Lo mismo empieza a ser somos fans de Javi. Sí. Ya le preguntaremos cómo lo hace. Porque... Los hombres con poco pelo, los que tienen mucho pelo sí que pueden. Sí, porque las conexiones neuronales tienen otro tipo de calor que, además de favorecer al crecimiento continuo del pelo, favorecen a la interconexión de ambas partes, izquierda con derecha. Julito, toma nada. Apuntando, eso no. No soy capaz de retenerlo. No vuelvo a ir a una peluquería y vamos. Bueno, vamos a escuchar un temita. Venga, lo tengo pillado. Ya sabéis, los que nos escucháis a menudo, que solemos pedir a nuestros ilustres invitados que nos traigan un temita, unos cuantos, ¿no? Pues para compartirlo con todos vosotros y así aprender sobre música que no conocemos. Así que vamos a escuchar una canción de Kevin Ayers que se titula Didn't Feel Lonely y que suena de esta manera por cortesía de Sin Museo. Hola, gente, seguimos aquí, no temáis. Son las cosas de las nuevas tecnologías. Sabes que están muy bien, pues porque te hacen un apaño en un momento dado, pero son muy sensibles. O sea, le tocas un poco la méntula y ya están ahí quejándose, ¿sabes? Es el destino. Sí. Porque esta canción tiene su historia. Cuéntanos, Kevin Ayers. Entonces, qué mejor para mostrar lo que es de verdad Ses Museum que traer las canciones profundas de la furgoneta. O sea, por ejemplo, Kevin Ayers. ¿Qué se puede imaginar que Ses Museum oye Kevin Ayers? Ciertamente. Porque se da por hecho que Ses Museum es un grupo, como suele pasarnos con mucha gente que conocemos, es un grupo que va de un palo que no es justo el mío. Que ahora voy de hard rock, pues son punkeros. Que voy de punk rock, son hardcoreros. Sí, ¿sabes? Es... siempre nos hemos quedado un poco descuadrados. Y la verdad es que su razón tienen. Porque en lugar de mantenernos durante demasiado tiempo en un solo estilo, con unas solas influencias, nos gusta bailotear y despistar. Mm. O sea, en el fondo es por nuestro espíritu intrépido, ¿no? Y Kevin Ayers es un buen ejemplo de esto. Kevin Ayers es un tío que nos encanta porque además es un tío que sale Soft Machine y toda esa escuela inglesa. Y resulta que el tipo, por esas vueltas que da la vida, un fan español le dice: hey, tíos, veniros aquí a España, tío, y yo os hago un disco de puta madre, vivís en mi casa, se vienen a Granada, engancha a la heroína a la mitad del grupo. Graban algún disco de puta madre y la mitad del grupo se quedó en España. Uno de los que se quedó fue Oli Halsall, que era el guitarrista este que estaba tocando. Y con Oli Halsall dimos nosotros en el año 89. Queríamos que nos produjera un disco. ¿Que era guitarrista de Radio Futura? Sí, claro, y de Ray Louis. Estaba aquí tocando con Ray Louis y Radio Futura, pero era un tío que tocaba primero en Timebox, además en Timebox tocaba el xilófono, tocaba el saxo, o sea, un tío que lo tocaba todo. Pero aparte, o sea, él ante todo era teclista. Pero además tocaba la guitarra en plan virtuoso. O sea, el estilo del Holdsworth y todo eso derivó de este cabrón. Y resulta que el tío llega a Madrid, queremos sacar con el disco y la palma de sobredosis. Exactamente. Así que bueno, no estuvo mal. Tuvimos ahí nuestro pequeño contacto con el bueno de Oli Halsall, que tiene que ver con esta canción de Kevin Ayers, que ha sido durante años un clásico de nuestra furgoneta. Oli Halsall, que hizo pues de alguna forma su carrera o gran parte de su carrera aquí en España. Sí, no, si te pones tanto Pato como Timebox, como los grupos en los que tocó, han ido cogiendo con el tiempo así un poco de carácter de clásico. Aquí España vino... Viene más de mercenario, casi. Sí, estuvo además en su época yonki. Llegó a tocar con Ramoncín, tocaba pues también. Es probable, es que este era de los que le enseñabas una canción y cuando la tocaba, te la tocaba ya arreglada, armonizándotela, te hacía los coros, o sea, era acojonante. De estos músicos totales, súper friki. Y aparte, Kevin Ayers también se hizo fuerte en la zona en las Baleares. Baleares, sí, y demás. Sí, se quedó a vivir por ahí. Sí, sí, sí. De hecho, el otro día recuerdo que vi una noticia en internet que en Formentera hay una calle dedicada, pues no sé si era Soft Machine o a uno de estos grupos, porque, vamos, o sea, por la relación que tenían. Sí, llegó a tener un estudio seguro. Allí y todo, me parece. No, igual sí, pero sí. Kevin Ayers es que siempre ha sido un tío muy tirado, muy libre. Yo dudo que tuviera nada, aparte de una guitarra que le había prestado un amigo, ¿sabes? Sí, era un tío... Y aparte de una adicción. Sí, bueno, claro. Eso te acompaña. Bueno, pues ya hemos escuchado una parte... Un trocito. Lo que ha dado tiempo. De Didn't Feel Lonely, de Kevin Ayers. Os hemos intentado introducir un poco, pues a través de Fernando, en el universo de este elemento. Yo no sé, Julio, si tienes eso controlado o... Sí, más o menos. Lo estoy intentando, pero ya has visto que se me está sublevando. Tengo mucho miedo. No pasa nada. Yo creo que la próxima caerá. Vale. Pues vamos a escuchar otra vez el Museum. Venga. Vale, que esa en principio está ya bien amarrada, ¿no? Eso dicen, se comenta, se rumorea. Pues escuchamos Seven Days, otra de las canciones del nuevo álbum de Ser Museo, y vamos a intentar poner en orden todo este caos. Este caos. Down, reaches our will, won't stay. promised land. 7 days, 7 days, nothing remains. I take it. Bueno, pues así suena Seven Days, otra de las canciones incluidas en Again and Again. Que ya ha sonado aquí en La Isla de Encanta, que lo sepas. Sí. ¿Vale? No sabes, venga, no hay más. No hay más que hablar. Gracias por el apunte de Julio. Que es el nuevo disco de Sex Museum. Os recordamos que estarán este jueves aquí en Madrid, en la Sala del Sol, presentándolo en directo. Y que llevan haciéndolo ya, pues ya lleváis unos cuantos conciertos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Llevamos ya unos... Un mes y medio, algo así, ¿no? Nueve o por ahí. ¿Y qué tal? Bien. Pues muy bien. Muy bien. Cada ya día está. Mejor. Sí. Al principio un poco no sabíamos muy bien cómo meterlo y ya cada vez sale... Suena más a Sex Museum como... Sí, hombre, sobre todo... Como no podía ser de otra manera. Como no podía ser eso. Claro. Y no, y lo que son las canciones nuevas con el repertorio antiguo, pues había que encajarlo. Entonces ya se ha... Ya toma forma. Hubo un momento que sonamos a Depeche Mode. Sí. Y nos acojonamos. Es para acojonarse. Volvimos al local y volvimos a empezar de nuevo. Pero era cuando, sobre todo, se dedicaban a hacer las canciones Marta y Loza. Entonces decidimos dar golpe de estado. Dijimos, ¡y una mierda! Que yo quiero sonar a U2. Nosotros nos queríamos hacer fotos como Depeche Mode, Loza y yo, cambiando el orden de aparición en la foto. Y claro. Miguel también quería, y como es el cantante, se puso delante y dijo, no, ahora... Otro tipo de música. O sea que lo seguís pasando, teta. Vaya. Sí, sí, entre, sí, unas sí. Entre unas cosas y otras, entre un cambio de piel y otro, entre que os ponéis de acuerdo, pues os lo seguís pasando estupendo y además eso, girando, pues como Dios manda ahí, con bastantes conciertos. Sí, sí, sí. Es lo más divertido, realmente es lo que más nos gusta. Cuando estamos en la furgoneta y siempre hay muy buen rollo, siempre hay mucho rato de cháchara. En vez de ver los típicos grupos que van en la furgoneta cada uno leyendo, con su iPod o con sus cosas, nosotros estamos todo el puñetero. Aquí lee uno y el resto escucha. Eso es. Uno pone el iPod y el resto escucha. Es un poco nuestra labor social, ir por el mundo repartiendo buen rollo y leña y caña y buenas vibraciones. Y alegría. El otro día, pues no sé si fue en el perfil de Javi, vuestro bajista, o en el vuestro oficial, el caso es que vi unas fotos... que tomasteis este fin de semana, estabais ahí zampando. Ah, sí, en el mío, entonces. El zampar es un placer que nos suele suceder. La verdad es que en la carretera no hay nada mejor que zampar. Ese es otro de los alicientes de tener un grupo de rock and roll, ¿no? Sí, sí. Bueno, tampoco se zampa tanto, ¿eh? Que se pasamos más hambre, más bocadillos, no, siempre caen. Se come bien, pero se desayuna mal y se cena mal. No, la foto no se hace cuando estamos comiéndonos el bocadillo en la gasolinera. Hay que decirlo, se hace cuando nos sentamos, por eso. Con Sex Museum comemos peor, con los Coronas comemos que te cagas. Porque soy más famoso. ¿Qué te parece? Miguel se ha quedado clavo ahí, tío. Mira, que cuando apaguen los micros les voy a soltar una somanta de eso. Es cierto que sois hermanos, macho. Mira, la verdad es que Marta ha dicho que pasamos hambre. Pero no te admitimos. ¿Ah? Comemos de puta madre, porque tenemos la suerte de que tenemos amigos muy bien ubicados. O sea, te vas a tocar a Galicia, pues tienes justo uno que vive al lado de Santiago, o en Lugo, Orense. Entonces aprovechamos mucho el día después, o más el día después que el día antes. Para alargar. Para la vuelta, sí, te vas allí y te dejas agasajar. Sí, eso es de puta madre. Joder. Pero yo me refiero al día de, al viaje de ida y al de vuelta, que son 700 kilómetros y se para lo mínimo. Pero desde luego, cuando haces así cuatro conciertos seguidos, tenemos amigos en todas partes, intentamos eso, tomárnoslo con calma y descansar, comer bien. Sí, hacemos como una especie de aprovechamos nuestro papel. Y disfrutar de los amigos, sí, es que a los amigos hay que cuidarles. Si les ves solamente un ratito después de los conciertos, pues bueno, al final dejan de ser de amigos. Sí, la cosa se diluye un poco porque luego se hace el cariño. Exactamente. Y teniendo tantos colegas como tendréis vosotros ya después de tanto tiempo con el grupo, pues no sé si en un momento dado conserváis todavía eso, amistades, ¿no?, que hayáis hecho por el grupo y que volvéis a la ciudad X, llamadlo X que sea, y siguen estando ahí. Por supuesto, sí. En todas partes. Sí. Tienen casi hasta el carnet de fans del club de fans de SES Museum de hace 20 años. Algunos lo tienen todavía y te llegan y dicen, mira, tío, mira, mira. Sí, sí, hicimos una fricada así. Dijimos, bueno, ya que estamos tan lejos de todo, nos vamos a hacer un carnet, un rollo del club de fans, en plan medio fan de Kylie Minogue o yo que sé, de Justin Bieber, una mezcla de fan de Justin Bieber y de Sean Connery. No, algo así, ¿no? Era un rollo de 007 también. Es como de espía y a la vez de fan de se apuntó adolescente. Un montón de gente de todas partes, ¿eh? Sí. Yo creo que era por el rollo de James Bond, ¿no? Es lo que se entendía. Joder, ¿cómo lo pasáis, la verdad? Sí, es que ya son 25 o 26 años ya, ¿no? Eso. Sí, haremos 26 este verano. Para mí es, como quien dice, para mí, para Marta, es toda la vida. Bueno, y para Fernando, es toda la vida realmente. Porque desde que tú eliges tomar las riendas de tu vida, estamos en el grupo. Es que empezamos muy pronto. Estaba en el cole, claro. Marta igual, Fernando en la universidad. Era todavía fase, más de la mitad del grupo estaba todavía en el instituto. Claro, eres unos pipiolos cuando total. Y el que no está en el instituto o empezando la universidad estaba trabajando en un hotel de botones, o sea que era de puta madre. El primer viaje que hicimos fuera de España, ni Marta ni el batería tenían la edad para viajar. Y no, entonces, el segundo, ahí aprendimos de aquí va la vida. Nos paró la policía francesa y dijo, aparquen aquí a un lado. Nosotros acojonados porque no teníamos la edad, no teníamos los permisos, no íbamos, así íbamos bastante a la aventura. Y según nos aparcamos al lado y el policía se fue a recoger no sé qué, arrancamos la furgo y nos largamos. Sí, era el cambio de turno. Era el cambio de turno y nos largamos. No, el tío se fue a hacer no sé qué y dijimos, arranca y vete. Y el conductor, no tío, ni de coña, sí tío, arranca y vete. Y arrancó y nos fuimos. Y bueno, el conductor estuvo obedeciendo ese tipo de órdenes hasta que llegamos a la frontera de Italia con Austria. Y dijo, estoy harto, esto no hay que lo aguante, Dios, ¿esto qué es? No, me vuelvo, ya no conduzco más. Me vuelvo, sí. Entonces hicimos que nuestra batería entonces, que era el niño, el que toca ahora mismo con Calamaro, ha tocado con Fito, pues dice, hombre, yo la mili, porque hizo la mili de voluntario, antes de tiempo, con 17 años o algo así. Me saqué el carné. Dice, me saqué el carné, pero no he conducido en mi vida. Digo, ¿cómo que no has conducido en la vida? No, tío, pero tengo el carné. Ah, pues siéntate, tío. Pero yo no sé cambiar las marchas. Da igual. Tú aceleras y frenas, y yo cambio las marchas. Y llegamos a Viena, yo cambiando las marchas, y él acelerando y frenando. O sea, fue la hostia. Ya, ese tipo de cosas, siendo menor de edad, ya te marca. Ya es como, nuestra vida está hecha para el rock, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Sin duda alguna. Nos apañamos bien. Ahí ya se veía madera, claramente. Sí, sí, había algo para pulir. Sí, sí. Joder, pues eso, que ¿cómo lo pasáis? Vamos a escuchar otra canción. Vamos a escuchar un tema de Rocky Erickson que se titula Don't Slander Me. Julio, cruzamos los dedos, ¿qué hacemos? Que sea lo que Dios quiera. Ponemos una vela a San Pancracio, lo que tú nos digas. Toda ayuda será bienvenida. Pues venga, Rocky Erickson, dale caña. Don't Pues esta canción se llama Don't Slander Me, es de Rocky Erickson, y hoy suena aquí en la Isla de Encanta, pues porque Sex Museum así lo han decidido. Sí, tío, Rocky Erickson es la polla. Mira, si Mick Jagger fuera un superhéroe, o sea, tú te lo imaginas tipo superhéroe... Hombre, con las calzas que lleva no me cuesta. No, claro. Solo los calzoncillos por fuera le faltan. Pues casi, o sea, ese rollo. Pues este antes. Tío es como nuestro superhéroe, pero imagínate lo gordo, medio calvo, bizco... Y barbudo. Barbudo y en gallumbos, pero en gallumbos sucios. Y con los calcetines puestos y con sandalias. El típico guiri americano mezclado con jesuita. Sí. Pues ese es nuestro Rocky Erickson. Es nuestro superhéroe del mundo friki en el que vivimos. O sea, hay una especie de subcultura en el que este tío es enorme. Rocky Erickson para nosotros es como Dead Moon. Hay ciertos grupos que, bueno, para ti son enormes. Son como continuaciones de grandes cosas, pero en plan friki. Es la pura subcultura. Es como la vida de Rocky Erickson tiene que ser como la de la familia de Crump. En el documental este que hay, pues así de brutal. Y nosotros con esta canción, con el Don't Slander Me, pues tuvimos años. Era uno de nuestros himnos agaperos y de todo eso. Además, esa la hemos pillado por Marta, que Marta era... Sí. No, es que además en esa época que estábamos con todos los 60, la psicodelia tope, los 13 Floor Elevators, que era el colmo conseguir el disco, pues de repente sale claro, los 80 aliens. Con este disco, un super mega éxito, ¿sabes? Bailable, fue un... Algo que era de los éxitos más bailados y más bueno, celebrados. Mega éxito bailable para nosotros claro, el Agapo y todo esto. Luego los de los Pet Shop Boys o de Pet Mode seguían a lo suyo. En nuestro micromundo en esa época vivíamos en un mundo paralelo, ¿sabes? Sí, como seguimos casi más o menos. Nos lo contó Fernando y también Santi Camuñas un poco pues cuando hablábamos del aniversario del Agapo que... La conclusión era esa, que vivíais una república independiente establecida en el centro de Madrid, de la que no salíais, ni tampoco os importaba, ni os apetecía, ni salvo para hacer los conciertos. ¿No? Era una época en la que, sobre todo nosotros, ensayábamos muchísimo, currábamos muchísimo, nos buscábamos un curro de esto de por la mañana, todas las tardes ensayando, y luego por las noches a Agapo. No hacíamos vida social de... ni siquiera comprábamos ropa en tiendas, íbamos a tiendas de segunda mano, sí. Nos buscábamos la vida, o cuando aprovechábamos algún viaje por ahí de alguna gira, era cuando comprábamos ropa, mira, y ya teníamos para una buena temporada. No existían, o sea, los Zaras y los Exactamente. Sí. Aparte, claro, el Corte Inglés nunca fue de tuvimos la suerte que hay un montón de gente que hacía lo mismo, yo estaba bien metido en el mismo sitio. Entonces exactamente, como, bueno. Y teníamos la coincidencia de eso, que íbamos a viajamos por España y de repente ibas al mismo micromundo. De repente, la gente que le gustaba lo mismo que tú, que vivía exactamente igual que tú, era quien te recibía. Tus anfitriones te presentaban los sitios, ibas a los bares, a las tiendas, pero tanto en España como por Europa. Entonces, pues, sí, a nosotros, verdad es que era un mundo en que decías... No necesito más. Así estoy de maravilla. Nos ocurrían cosas graciosas. Había una generación por encima que era gente nacida en los 50, por ejemplo. O principios de los 60. Sí, de esto que eran mayores, que nos debían sacar entre 10, 15, 18 años, que de pronto cuando nos veían llegar, pues era el rollo este de, joder, mira estos tíos totalmente desfasados, fuera de onda, totalmente, o sea, no pueden estar más equivocados, pero les hacíamos gracia. Entonces, lo mismo en Vigo, un tío que trabajaba en Hacienda, pero que era un forofo de los Small Faces, nos conoció y el tío decidió apadrinarnos, pues en Berna había otro que nos vio como lo más parecido a los grupos de la costa oeste y entonces él lo que quería era tenernos ahí, matarnos a tripis y descojonarse con las cosas que nosotros hacíamos cuando estábamos con un pedo que te cagas. Entonces el tío, claro, a Dirk le recordaremos toda la vida, además es un artista, hace carteles y ese rollo. Sí, es de los que salen en los libros de Art of Rock. Sí, los clásicos libros de Art of Rock, pues es uno de los artistas. Entonces esa gente nos conocía así en los viajes y decía, buah, estos son una mina, mírales, súper enfocados, son unos chavales, están como una puta cabra, les encanta el mundo de la subcultura y además son muy fácilmente manejables, ¿sabes? O sea, que caemos en cualquier esquina, podemos estar un día sin comer, al otro día nos podemos atiborrar, un día no bebemos, el otro nos cogemos el ciego en nuestra vida. O sea, y el tío veía, no se quejan nunca, o sea, siguen y tiran para adelante, y eso, había situaciones que de pronto... Pues estabas con un tío que te sacaba 20 años, que era, te cogía así como de los hombros y decía, venid aquí chicos, vais a hoy pasar una noche llevar, eso que es. Nunca vais a olvidar. Y realmente no lo olvidamos. Eran noches, pero vamos, de lo más frikis, o sea, con movidas gays, con rollos de moteros, con rollo, o sea, hay de todo. Pero él o sea, te daba de cenar y luego te llevaba a su casa a dormir. Pero te hacía anfitrión total. Entre medias, es que era como lo de Hockey Noche, pero en plan... peli de esta de Fassbinder o Berlín en los años 80. Y entonces todo el mundo iba de súper moderno, con el típico rollo este de Natasha Kinski así, y los Aja, esa mezcla así entre subcultura y que soy muy guapo y molón, y nosotros de mezcla de Beatles y de los Beatles de Cádiz, claro, porque el toque español era... Entonces era, de pronto era como la peña, pero ¿estos qué hacen aquí? O sea, ibas a tocar un sitio... Pero donde... además teníamos la curiosidad que encima nos íbamos fuera y nos comprábamos la ropa más parecida a una chilaba que podía haber ahora. Teníamos de repente a nuestro bajista y nuestro conductor que deciden comprarse unas cosas que parecían chilabas. O sea, ya claro. Ya de repente como, en todas las fronteras ya nos paraban. Que no se nos hacían sacar todo el equipo y volver a casa. Que no se note tanto dónde venimos, tío. Pues sí, se notaba, tío. Y entonces tocamos en sitios que de pronto había unos skins y empezaban ¡Franco! ¡Franco! Era brutal. Ahí, nosotros mirando acojonados, como diciendo, pero estos que se han tomado que son los españoles. O el rollo que llegabas a Italia, inmediatamente, claro, según llegabas, iban pasando y veías como todos los policías, con ese sombrero que llevan en Italia, que es un poco así viejo estilo, que échese a un lado, y ya se acercaban con los perros, todo el mundo abajo, olían hasta, o sea, todo. Era como el rollo de Freak Brothers, algunos menores de edad, viajando por Europa. Entonces era, claro, era como un imán. La verdad es que lo del imán no lo hemos perdido. En las últimas giras nos ha ido pasando lo mismo con la policía, las fronteras. Bueno, hay cosas que... tradiciones que se mantienen. Y nosotros seguimos forzando, ¿eh? Porque no te creas tú que vamos limpios, limpios. Seguimos forzando como animales algunas situaciones que, madre mía. Sí, Loza no suele ducharse la mitad. Sí, uno, yo soy uno de los que no se ducha. Ya. Pero no soy el único. Ya, Javi tampoco. Bueno, como podéis ver, reina la armonía y el chascarrillo en el seno de Sex Museum, que están pues casi casi preparados para deleitarnos, Julito. Está todo casi preparado para que nos deleite con una chique session. Entonces, nada más que nos cuenten qué es lo que van a tocar, ¿no? Sí, sí, claro. Y que se arranquen. Bueno, esta canción se llama Master Plan y está compuesta en su inicio, su estado primigenio, por nuestro gran baterista, bien, Roberto Loza Lozano. Se llama Agárrame la nena que hoy estoy sensible. You'll be back again. Listen to what I say. I am ready to pay for all. Da-da-dum. Yeah, listen to what I say. You're the best I ever had. Everything. Ahora empieza el cuerpo soplando. Así suena Masterplan en Rigurosa Chique Session, aquí en la Isla de Encanta. Suena guapa, ¿eh? A mí también me encanta. Os ha molado. Os ha quedado muy bien, muchas gracias, ¿eh? Un placer. A chula. Vosotros, por brindarnos la oportunidad. Qué guay. Pues si os animáis a seguir a Sex Museum, escucharéis y disfrutaréis en directo de canciones como esta. Os recordamos, este jueves, aquí en Madrid, en la Sala El Sol, que me imagino que bueno, que... Con Electric Fence. Con Electric Fence, sí, eso sí. Que no se nos olvide, con Electric Fence, eso como es. Compañeros ahí del metal y de Fatigas. Y pese a todo, pese a que antes decíais que Madrid no se os daba tan bien como otras ciudades, yo, vamos, las últimas veces que he ido a veros en directo aquí, las salas estaban llenas. Sí, vaya. Sí, últimamente... O sea, un poco mejor, sí. Lo que ¿no? pasa que lo decías como que tocábamos muy a menudo y realmente para lo grande que es Madrid, la capital, pues realmente sí que estaría bien tocar cuatro veces más, al ¿no? año, ¿sabes? De tocar en una vez más hacia el este, el norte, el sur, el centro, en todas partes. Sin embargo, es un poco como que tocas una vez en el centro y ya no vamos a saturar Madrid, que en eso pues que tampoco da mucho de sí. Por ahí hay muchos grupos que vienen y bueno, pues yo qué sé. Sí, pero... Y... Que si no tocan en el centro, exceptuando la Riviera y el Gruta, que organiza muy bien, no, la gente no se mueve a ver un concierto en otras zonas. Eso es lo que comentabas antes, de que a lo mejor, pues eso, en País Vasco, pues la peña está más acostumbrada a coger el coche y moverse de una ciudad a otra en un momento dado, porque claro, también allí, pues el urbanismo es distinto, ¿no? No está ahí todo sí, concentrado, ni apiñado, ¿no? Aquí es que tocas pasa... en Alcalá de Henares y nadie va ahí. Un poco pasa en Barcelona, pasa tampoco lo mismo, que es como sí. que estás en Barcelona, te vas a tocar a la Terrassa o donde sea y no. Y sí, porque te acostumbras a que venga a ti y además en el mismo la misma sala que ya te gusta, o si eres de un barrio, si eres de Carabanchel, pues vas al barrio de Carabanchel. No, aprovechas, es como un poco un parque temático. Aprovechas, vas a una zona y luego vas a los bares que están al lado, porque Madrid tiene muy concentrado todo ese tema. No te vas fuera porque dices, ay, y luego cuando me vaya, ¿a dónde voy? ¿Sabes? O sea, cuando termine, ¿a dónde voy? Claro. Y la gente decide, pues igual, se pierde un concierto solamente por luego ir a tomarse dos copas. ¿Qué coño? Que esas toman en cualquier lado, ¿sabes? Es que eso es. Además, oye, es así. Incluso te pierdes el concierto que has pagado por fumarte de dos cigarros. Exactamente. Eso es sí, un ir y venir de la sí, gente ¿verdad? A la calle, que es un horror. Sí. Cierto es. Oye, el disco, para que se sepa, para que conste en acta, esta vez lo habéis autoeditado, lo habéis sacado vosotros, después de. Corregidme si me equivoco, muchos años sin tener que hacer esto. Sí, es cierto. Estamos con Locomotiv ahí bien, bien tranquilitos. Mucho sí, tiempo, sí. Además. Estuvisteis 10 años, ¿no? Sí, desde el 2000. Con Locomotiv hemos estado prácticamente desde que empezó hasta que quebró. O sea, hemos sido fieles hasta el final. Cuando se hundió el barco, de hecho, hasta que no abrimos el camarote no nos habíamos enterado. O sea, fuimos los últimos en salir. Sí. Menos mal que quedaba algún flotador. Pues, menos mal. Por si acaso. El patito, no sé. Bueno, me imagino que con todos los años y todas estas historias que nos habéis ido contando, las veces que habéis venido al programa y hoy mismo estáis ya más que curados de espanto y sabéis cómo funcionan estas cosas. O sea, que el tema de poner en marcha toda la maquinaria para publicar un disco, promocionarlo, montar una gira y tal, pues pan comido, ¿no? El primer disco que sacamos, el Food Face, ya fue así, pero en una época muchísimo más hostil, en el 87. Sí. Y ahí nosotros, pues, hombre, cogimos un sello que, digamos, como que lo alquilamos, contactamos con una distribuidora y llamamos nosotros todo. Fibia se llamaba el sello. No veas lo que nos cabreamos en ese disco, joder, madre mía. O sea, yo empecé a tener mi fama. Ahí mi fama empezó con ese disco. Es que además, era bien merecida. Sí, era bien merecida. Pero lo peor, yo lo pienso con el tiempo y es que es humillante que un tío imberbe de 17, 19 años lo tenga tan claro. Lo tenga tan claro y vaya por ahí empujando, insultando y presionando a tíos de 40 y pico años, que era, claro, era el rollo. Era de pronto te venían con un rollo y decían, no tienes ni idea, eres un hortera. Y el otro se quedaba ahí clavado. Pero no, tío, es que deberías tocar con esta batería que le he puesto el mufle que usa Phil Collins. ¡Me cago en la puta madre de Phil Collins! El otro acojonado. ¿De dónde ha salido este tío? Entonces, era así todo. Era el que nos hacía los carteles, sí, gritos, de hecho, el que nos hacía la portada. ¡Vaya mierda de portada! Era todo como... Entonces, hay un momento que estos museos son un poco problemáticos, ¿no? Costaba. Sí, sí, costaba bastante. Y no sé si os habéis dado cuenta que al final Phil Collins siempre pilla. Sí. Siempre. Se las lleva todas. Se las lleva, sí, sí. Al menos sí. Pero en aquella época la gente todavía no se había dado cuenta. Pero nosotros que, sí, fuimos precursores. A la mierda con Phil Collins. Es que la gente la tomamos, no se acuerda con él desde el primer todos día. Esos grupos lo que hacían en los 80. O sea, era lamentable. Los 80 eran feísimos. Realmente, eran feísimos. Es normal que nosotros estuviéramos en ese micromundo tan particular, porque realmente nosotros estamos descubriendo cosas muy vivas. De repente tocábamos con los Chesterfield Kings, estábamos en el mismo movimiento que los Chesterfield Kings, que los Miracle Workers, que Long Riders, que Lime Spiders, que un montón de grupos que decían un montón de cosas. Y que te venían a meter un técnico o un productor que lo que quería era que sonara el bajo y la batería. Y la guitarra que no sonara absolutamente nada. El primer disco lo grabamos en una noche. El típico rollo, sí, ese que pillas un estudio barato y llegas ahí y te vas a apañar. Entonces, yo cuando me di cuenta de que iba el rollo, fue rebelión total. Entonces fue, mira, este tío no me bajó del primer disco. Y entonces me puse a dar toda la cera que yo quería, mi rollo. Fui ahí, estuve como una chepa al lado del tío. Y ya hubo un momento que el hombre colapsó, el hombre que debía tener la edad de mi padre. Sí, y entonces lo que decía era, mirando a la mesa mientras hacía lo que yo le decía detrás, con esa pinta, pues, como los horrors ahora, pues así, un 1,87 de super, pero sin cardado y más macarra. Y habiendo crecido en Plaza Castilla, sea otro rollo. Entonces, diciendo al tío que es todo lo que tenía que decir, y el tío mirando a la mesa diciendo, odio a los guitarristas. Odio a los guitarristas. Y lo repetía como cada 5 minutos, odio a los guitarristas. Entonces, claro, era como esa situación de, joder, tío. O sea, tengo que venir aquí con mis padres como mi padre a presionarle y a darle collejas. Fernando no se sabe si nació productor, si lo de si se nace o se hace. Él ya a la primera que lo vio claro dijo, yo sé más que tú. Yo sé, claro, es el típico rollo de, tú quieres sonar a los Pretty Things o a, yo qué sé, a Music Machine, a los Sonics, quieres tener un sonido así, o a los Fastones. Y de pronto ese tío quiere usar el baffle de Phil Collins. Sí, es una la guitarra de Eric Clapton. No, no había pillado la mira, onda. Pero, y eso todo, al igual todo, que la mayoría, ¿no? De los productores. Yo iba todo feliz y orgulloso con la Rickenbacker. Era el rollo de, joder, había estado currando, ahorrando con lo que me dieron del pues, típico sueldo mínimo del tío que es estudiante y no tiene esa edad y a veces, o sea, con ese tipo de rollos, cuando junté pasta y me la compré, iba todo orgulloso a los conciertos. Pues siempre llegaba el técnico y se decía, vaya mierda de guitarra. ¿Dónde esté una Yamaha? ¿Dónde esté las Steingerberg? Que ni siquiera tienen clavijero para... O sea, ahí nos movíamos nosotros. Con todo ese, era totalmente, absolutamente hostil. Y de vez en cuando les pegábamos. Claro. O sea, es que esa pinta de hombreras y los bajos puestos debajo del sobaco, con el pantalón por debajo del sobaco. Con eso es con lo que vivíamos. Entonces, nosotros, tío, es que no teníamos nada que ver con eso. Esto era una situación típica. Llegaba el tío, entonces te trataba de vacilar al principio de la prueba de sonido. Llegaba el tío y decía cuatro gracias, que si ese pelo, que si los Beatles ya se han separado, que si no sé qué, que si los instrumentos que llevas están pasado de moda, lo que fuera. Entonces tú le respondías súper chulo, el tío se callaba. Y cuando acababa el concierto, el tío llegaba con dos colegas suyos y con un pedo que te cagas, y entonces empezaba el mambo. Era un clásico, Miguel, ¿te suena eso? Muy clásico. Al cabo de 5 minutos o 10 minutos, estamos en la parte de atrás del bar o en el cuarto de baño. Y ellos diciendo, ¡estáis locos! Siempre igual. O sea, era como... siempre metidos en ese loop. Era una generación de... Pues tío, lo que nos tocó nosotros cuando éramos pequeños, el típico barbudo que iba al rastro, ese rollo así como pseudo-hippie de los 70, que claro, lo tenían todo muy claro, y lo que no estaban preparados es que llegara una generación como nosotros a dar por culo tan a saco. A romperlo todo, claro, a romper todo lo que ellos se creían que habían llegado a construir. Realmente no habían construido nada. De ahí va el 70s, precisamente. El 70s va de eso. Entonces era, claro, era... entre que nosotros veníamos de lo que veníamos y que ellos era una colisión inevitable. Y aquí siguen los jóvenes... Julito, vamos a hacer una cosa. Dime cosas. Por más que nada por el tiempo y porque nos dé un poco tiempo a todo. Vamos a escuchar a Warren Zevon ahora. ¿Le tengo controlado? ¿Lo tienes? Sí, sí. Vale. Y luego escucharemos otra vez a Semusión aquí en Achique Session. Venga. Vale. ¿Tú lo tienes controlado? Escuchamos a Warren Zevon ahora. Sí, sí, perfecto. Sí. Pues dale caña, torete. Venga, te roba. Se toma su tiempo, sí. Está bien. pressure if child me. Kitchen door. You better not let him in. Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Gent who ran amok in Kent. Lately he's been overheard in Mayfair. You better stay away from him. He'll rip your lungs out, Jim. I'd like to meet his tailor. Lon Chaney walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw Lon Chaney Jr. walking with the Queen, doing the werewolves of London. I saw a werewolf drinking a pina colada at Trader Vic's. His hair was perfect. Escuchamos de fondo a Serge Museo. Sí, señor, Can't Stand, You Can't Stand My Love, que es una de las canciones incluidas en Again and Again. Es su nuevo disco, recordamos, lo podéis trincar en las mejores tiendas del ramo. También me imagino que a través de los internetes podrán contactar con vosotros. Sí, en nuestra página web, sexmuseumrock.com. Ahí tenéis Tenduki y sí, lo que haga falta, ¿no? Sí, sí. Y el 26, es decir, este jueves, Sala del Sol, estarán presentándolo en directo. Nos tenemos que ir, Julio. Siempre esto es una pena. Mismo. Esto es una pena. Lo mismo. Ha sido un placer y no me he llegado a caer el coquetero. Está bien, está bien. Has estado ahí. Estoy en forma, estoy sí, todavía en forma. Hemos visto a todos desde ahí arriba. Te hemos visto muy, muy entonces no suspendemos la gira, ¿no? No hace falta. De momento seguimos adelante con ella. Es que si me caigo aprovechan los coronas y si Marta me mata. Yo me voy a tomar el sol. Bueno, Miguel, Fernando, Marta y Loza. Muchísimas gracias. Un placer. A vosotros, claro. Igualmente. Lo hemos pasado muy ricamente, muy bien. Y nada, pues ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa para lo que sea menester. Por muchos años, que lo veamos. Esperemos que sí. Os dejamos con Serge Museo, You Can't Stand My Love. Julito, di algo que haya para siempre, tú mismo. Pues veremos la semana que viene. Esto ha sido un puro goceteo y esperemos que nos cunda para las próximas ediciones. Más vale, más venga, vale. Ya. Venga.